Hola, soy Cristina. Hoy escucharemos la conclusión del caso del cuarto secreto en nuestra aventura en Odisea. Oh, hola. Me encuentro trabajando en uno de mis inventos. Soy Juan Carlos Castillo, pero tú puedes llamarme Tío Juanca. Y esto es Odisea. Veamos si esto funciona. ¡Esperen! Muy bien. Me parece que necesita un poco más de trabajo. Pero esa es la parte emocionante, porque nunca sabes lo que descubrirás en el camino. Pero no te quedes solamente con lo que te digo. Puedes averiguarlo tú mismo cuando nos acompañes hoy en nuestra aventura en Odisea. Acompañemos al señor Castillo mientras investiga el caso del cuarto secreto. Entonces, señor Castillo, un ladrón lo golpeó en la cabeza. No, en realidad no me golpeó en la cabeza, no. Me empujó sobre unas cajas y me golpeé la cabeza cuando me caí. Ya veo. El reporte del oficial de la noche anterior decía que el ladrón entró por la puerta del taller. Decía que destruyó un... ¿Qué? Un refrigerador instantáneo. Es uno de mis nuevos inventos. Me tomará meses repararlo. Qué mal. Bueno, parece que el oficial tiene toda la información que necesita. Haremos lo posible para atrapar al ladrón. Pero como nada fue robado, será difícil. Sí, entiendo eso, inspector, pero... Pero no es esa la razón por la que estoy aquí. ¿No lo es? No. ¿No se da cuenta? Quien estuvo en mi taller anoche no entró para robarme nada. Creo que lo hizo para confundirme. Alguien estaba tratando de entrar en el cuarto secreto. ¿Un entrometido? No. Creo que fue alguien relacionado con Manuel Benavides y el robo del banco de Odisea. Ay, por favor, no empiece de nuevo. Ayer le dije que ese es un caso cerrado. Pero no puede ser un caso cerrado si todavía hay preguntas sin responder. Ay, por favor. Nadie respeta a usted o a la policía de Odisea tanto como yo, inspector. Pero no puedo olvidarme de esto. Usted tampoco podría así considerar a los hechos. Un esqueleto fue encontrado escondido en mi taller. Tenía un agujero de bala. Usted dijo que era un vagabundo llamado Manuel Benavides, quien trabajó en mi edificio en 1946 y de repente desapareció cuando el banco de Odisea fue robado. Un robo del que usted mismo fue testigo. Le expliqué todo eso ayer, señor Castillo. Quedé inconsciente antes de poder ver nada. Sí, quedó inconsciente sin que nadie lo tocara. Bueno, pero no sé cómo sucedió. Todos creen que me desmayé. Bueno, pero eso ya no importa. No, sí importa. Usted asume que Manuel Benavides robó el banco con un socio misterioso que decidió traicionar a Manuel, disparándole en el taller. Así es. La evidencia apunta a ello. Tiene sentido, ¿no? Pero, ¿qué ha pasado con el socio? Ay, usted sí que es un hombre testarudo. Eso fue hace 40 años. El dinero ya no está. El socio probablemente murió. ¿Por qué no puede dejar las cosas como están? Una buena pregunta y muy familiar, por cierto. ¿Por qué se opone usted a que yo trate de resolver el caso? Como detective de la policía, estoy en contra de cualquier investigación no profesional de robos o asesinatos. Siempre traen problemas. Normalmente diría que está en lo correcto. Nadie debe tomar la justicia en sus propias manos. Ciertamente preferiría que usted investigara el caso. Ya le dije que esto... Es un caso cerrado. Sí, lo ha dicho una y otra vez. Entonces, no me deja otra opción que ejercer mis derechos como ciudadano e investigar el caso hasta que se haga justicia. Vamos, Juanita. Ay, ¿qué pasó? ¿Finalmente se doblegó y confesó? No creí que lo hiciera. En especial porque no estoy muy seguro de que él lo hizo. ¿Qué? Pero usted dijo que usó la frase, deja las cosas como están. La misma frase escrita en esa nota. Por eso no quiere que siga indagando este caso. Él lo hizo. Bueno, eso es una frase común, no es una prueba contundente. Tenemos que seguir investigando. ¿Fuiste al café internet? Sí, pero no creo que fuera de ayuda. Siéntate en esta banca y cuéntame qué encontraste, en detalle. Ay, bueno, Tomé el titular del diario de Odisea que esa misteriosa mujer le dio ayer. Efectivamente, estaba en los archivos escaneados. Decía, persecución policíaca, igual que en el recorte. Bien. La fecha era el 7 de junio de 1946. Cinco días después del robo del banco. ¿Qué decía el artículo? Espere, déjeme sacar mis notas. Decía que la policía detuvo a un hombre de nombre Alfredo Mercado. Él se saltó una señal de alto. Ja, nada importante, ¿verdad? Supongo. Pero adivine qué policía detuvo a Mercado. Me rindo. El policía novato Rodolfo Herrera. El inspector Herrera otra vez, Vaya, aparece en todos lados. Sí, pero espere a que oiga el resto. El policía novato Rodolfo Herrera estaba saliendo de su patrulla cuando Alfredo Mercado salió huyendo en su automóvil. Herrera pidió refuerzos y lo persiguieron. Es difícil imaginar que todo esto ocurrió en Odisea. ¿Qué pasó después? Herrera persiguió a Mercado en un camino rural hacia el lago Chicoacán, hasta que Mercado perdió el control de su auto y chocó contra un poste de teléfono. Lo llevaron al hospital, pero no sobrevivió. Ay, es una historia triste. Sí que lo es. Sí, pero no es el fin. Encontraron algo en el auto de Mercado. ¿Qué? Un revólver de calibre 38. ¿Recuerda? La bala que encontraron en el esqueleto era calibre 38. Ajá. ¿Es posible que Mercado le haya disparado a Manuel Benavides? Es más que posible, señor Castillo. ¡Ay! ¿Quién es usted? Disculpen, estuve escuchando la conversación. Usted es la mujer misteriosa que le dio el sobre a Connie ayer. ¿Esa soy yo? Por favor, siéntese, siéntese. Bueno, ¿quién es usted y qué significa todo esto? Soy una desconocida para usted, señor Castillo, pero aún así, creo que usted tiene la clave para limpiar el nombre de mi hermano. ¿Su hermano? Manuel Benavides. ¿Manuel Benavides era su hermano? Sí. Pero la policía dijo que no tenía familia. Se equivocaron. Yo soy la única verdadera familia que tuvo. Verá, nosotros éramos huérfanos. Ya veo. Mi hermano, bueno, digamos que actuaba por sí mismo. Cuando fue dado de baja en el ejército después de la guerra, decidió que la vida era muy corta para echar raíces. Así que anduvo de un lugar a otro. Él me escribía para hacerme saber que estaba bien y feliz. Luego los diarios dijeron que él robó el banco y huyó con el dinero. Yo me rehusé a creerlo. Mi hermano no era ese tipo de persona. Él era bueno. Y nunca supe dónde estaba o qué pasó con él. Hasta que vi las noticias de ayer sobre el descubrimiento en su taller. Por 40 años me pregunté y esperé. Ahora sé la verdad. Lo lamento mucho, señora. Señorita Benavides. Y dígame, ¿por qué no le ha dicho esto a la policía? Iba a hacerlo. Hasta fui a la estación de policía. Fue ahí donde le escuché hablar con el inspector Herrera. Ajá. Y me di cuenta que él no tratará de limpiar el nombre de mi hermano. Él no le escuchará a usted. ¿Por qué me escucharía a mí? Usted me dejó el titular del diario para que buscara el artículo. ¿Por qué? ¿Cuál es la relación entre su hermano y este Alfredo Mercado? En una de las últimas cartas que mi hermano me envió, él escribió sobre un trabajo que tenía como conserje en el edificio que ahora es suyo. Cuando era un centro de recreación para familias. Sí. Mi hermano escribió eso en una de sus cartas. También escribió sobre un peculiar y nervioso hombre que frecuentaba el lugar. Mi hermano no confiaba en él y pensó que tramaba algo. Él escribió que su nombre era Alfredo Mercado. Intercambiaron palabras en alguna ocasión. Mercado tenía interés en el edificio. Mi hermano encontró a Mercado deambulando en el taller. Y en aquel entonces nadie tenía permiso para entrar ahí. Mercado dijo que se había perdido. Déjeme entenderlo bien. ¿Su hermano encontró a Mercado curioseando en el taller? Sí. ¿Por qué? Mi hermano no lo sabía. Pero hay algo importante que no le he dicho. ¿Qué? Mi hermano escribió que vio a Alfredo Mercado hablando con el señor Buenaventura. Él no entendía por qué el gerente de un banco le hablaría a alguien como Mercado. Me he preguntado eso mismo. Y espero que usted sepa esa respuesta, señor Castillo. Pues yo no lo sé, pero supongo que el señor Buenaventura podría saberlo. Esto es muy extraño, señor Castillo. No sé si extraño es la palabra correcta, Juanita. Quiero decir, ¿Usted le cree a la señorita Benavides? Ella dice que su hermano no robó el banco y que Mercado le disparó. ¿Pero por qué? Tal vez porque Manuel vio a Mercado hablando con el señor Buenaventura. Tal vez no querían ningún testigo. ¿Cree que el señor Buenaventura estuvo involucrado en el robo? Tal vez. ¿Esto significa que el inspector no lo hizo? Tal vez. ¿Y uno de ellos estaba en su taller anoche y le empujó contra las cajas? Tal vez. ¡Ay, todo es tal vez! Sí, no puedo decir nada a ciencia cierta hasta que armemos este rompecabezas. ¡Ey, silencio! Ya estamos aquí. Casi espero que no esté en casa. Todas las chucherías africanas que tiene ahí me dan escalofríos. Ay, especialmente esas máscaras. ¿Por qué no esperas en el auto? Esto no tomará mucho tiempo. ¿Está bromeando? No quiero perderme de nada. Váyase. No quiero hablar con usted. Pero se trata de Alfredo Mercado. ¿Qué le hace pensar que conozco a alguien con ese nombre? Usted fue visto con él. ¿Cuándo? ¿Quién me vio? ¿Es verdad? Podría ser. Será mejor que entre. Usted está tomando un interés personal en esto, ¿verdad, señor Castillo? Así es. Ahora, sobre este tal Mercado, ¿usted lo conocía? La verdad, no. Tuvimos una discusión de negocios, eso es todo. Ah. Sí, le contraté como investigador privado después del robo del banco. ¿Por qué? Porque había personas que creían que yo había tenido algo que ver con el robo y quería desmentirlos. ¿Cómo? ¿Por qué pensó que un investigador privado podría hacer lo que la policía no hizo? Seguir a otro policía. ¿A qué se refiere? Seguir a otro policía. Le dije antes que yo creía que alguien de adentro estuvo involucrado en el robo. Bueno, creo que el inspector Herrera fue quien le ayudó a los ladrones. Contraté a Mercado como investigador privado para seguir a Herrera y obtener evidencias en su contra. El inspector Herrera fue el policía que persiguió a Mercado. Así es, pequeña. Pero eso fue después de que Mercado trató de escapar. Eso es lo que Herrera dijo. Bueno, yo creo que Mercado encontró algo de evidencia para probar que Herrera estuvo en el robo del banco. Y por eso el inspector Herrera persiguió a Mercado. Eso es lo que yo creo. Ella es inteligente, Castillo. Después de todos estos años, me alegra ver que la verdad está saliendo a la luz. ¡Caramba! Ahora, si ustedes dos han terminado el interrogatorio, estoy tarde para una subasta. ¿Una subasta? Sí. Un museo en Paraíso está vendiendo artefactos africanos del siglo XVII. No quiero perdérmelo. Señor Castillo, déjeme decírselo otra vez. Si usted va a investigar a alguien, debe investigar al inspector. Él es el culpable. ¿Estará en lo correcto el señor Buenaventura? Lo averiguaremos cuando regresemos a la aventura en Odisea de hoy, después de esto. Y ahora, la conclusión de la aventura en Odisea de hoy. No sé ustedes, chicos, pero todo esto me suena muy extraño. ¿Qué piensas de todo esto, Juanca? No sé. Todo lo que he escuchado me molesta. Cualquiera de estas historias tienen sentido, pero ¿cuál será verdad? Creo que es terrible que tengamos que pensar en esto. Un hombre fue asesinado, otro perdió su vida en un accidente de tránsito, ¿y por qué? Por dinero. ¿Cómo debe de romper el corazón de Dios ver el daño que hacemos a otros? Mentiras, traiciones, muerte, y todo por algo que no perdura. Es solo papel impreso que no trae ni un gramo de felicidad. ¿Sabe? Hablando del dinero, ¿dónde está? ¿A qué te refieres? ¿Qué ocurrió con el dinero? ¿Mercado lo escondió? ¿Dónde? Tomás, empiezas a sonar como un loro. Si crees que sabes dónde está el dinero, ¿por qué no lo dices? Juanca, tú sabes que no soy un detective. Y esto es solamente una suposición. Pero no me sorprendería encontrar el dinero aquí mismo. ¿Disculpa? El cuarto secreto en el taller. ¿Y si el dinero todavía está enterrado allí? ¿El taller? Eso explicaría por qué alguien entró anoche. ¡Claro! Tomás, eres un genio. Sí, Connie. Aquí estoy. Ay, quería que supieras que... ¡Ay! ¡Pero qué sorpresa! Han cavado muy profundo. Yo no pensé que dos hombres de su edad pudieran... ¡Cuidado, chica, cuidado! Bueno, solamente quería decir que todos han salido del club excepto Juanita. Ya cerré todo. Me quiero quedar, pero mamá me está esperando en casa. Está bien. Gracias por todo, Connie. De nada. Nos vemos mañana. Pensándolo bien, Juanca, será mejor que lleve a Juanita a casa. No tiene sentido que esté esperando acá mientras hacemos esto. Vendré después. ¿Por qué no te quedas en casa, Tomás? Tal vez esto es una pérdida de tiempo. Parece que deberíamos cavar un poco más antes de tirar la toalla. Toma un descanso. Continuaremos en la mañana. Tal vez. No te lastimes. Bueno, nos vemos mañana. Adiós. Bueno, unas cuantas paladas más no le harán daño a nadie. Por otro lado, los ladrones de banco podrían haber enterrado el dinero en medio del bosque. ¿Qué es esto? Es una caja. Anda, qué amables. Al ponerle unas manijas. Todo lo que tengo que hacer es... ¡Ganar! Y eso es, señor Castillo. Solo sáquelo, ¿eh? Yo me encargo del resto. Inspector Herrera, qué sorpresa. ¿De veras? Siempre creí que usted estuvo involucrado. Fui humillado por todo el pueblo a causa de este dinero y yo tenía que estar involucrado. ¿Quiere decir que esperó todos estos años por esto? Por decirlo así. Quiero que se mueva hasta atrás del agujero, señor Castillo, pero con cuidado, nada, nada de movimientos bruscos. Usted dejó la nota en el parabrisas de mi auto, ¿verdad? Sí. Fue muy descuidado de mi parte escribir una frase que menciono frecuentemente. Esperaba que una nota así le enviara por un laberinto y le impidiera de esa forma encontrar este dinero. De alguna manera lo hizo. Dígame, ¿Manuel robó el banco y usted pretendió quedar inconsciente o usted le ayudó y le disparó después? ¿Qué? ¿Manuel? No, no, yo no tuve nada que ver con el robo, señor Castillo. ¿Ah, no? No. Estoy confundido. Si usted no tuvo que ver, entonces ¿quién fue? Eso es lo que he querido averiguar, pero usted se sigue siempre entrometiendo. ¿Ah, sí? Sí. Así que usted ha estado investigando este caso. ¿Por qué no me lo dijo? Porque quería que los verdaderos criminales pensaran que yo me había rendido. Así bajarían la guardia, y así fue. ¿Lo hicieron? Sí. Quien haya ingresado aquí anoche confirmó lo que yo estaba empezando a sospechar. El dinero todavía estaba aquí. ¿Por qué no había venido por él? Porque quería usarlo como una carnada. Si los criminales todavía andaban sueltos, tarde o temprano vendrían por el dinero. Pudo habérmelo dicho. Lo siento, señor Castillo. No podía darme el lujo de confiar en nadie. Ni siquiera en usted. Y yo tampoco confío en nadie. Al menos no hasta que esa caja esté en mis manos. Ah, señor Buenaventura. Un gusto verlo de nuevo. No por mucho. Estoy aquí por mi dinero. ¡Mi dinero! ¿Su dinero? Sí. ¿Cree que un hombre pasa meses planeando un robo de banco solo para dejar que alguien más se quede con todo el dinero? ¿Usted robó el banco? No solo yo, claro está. Usted y Manuel. Debí saberlo. Usted fue quien lo traicionó. Se equivoca otra vez. Ninguno de ustedes son buenos detectives, en serio. La verdad es... Alfredo Mercado robó el banco. Yo solo lo planeé y le quité la alarma del banco para que él pudiera entrar. Pero por poco lo arruina al estar tan cerca, inspector. Afortunadamente, Mercado recordó llevar los dardos adormecedores. ¿Dardos adormecedores? Sí, una muy buena idea de África. Pequeños dardos sumergidos en una droga especial que deja a la gente inconsciente por un par de horas. Lo llaman la poción adormecedora. Muy efectiva. ¿Pero qué hay de Benavides? Francamente, señor Castillo, he pasado años tratando de averiguarlo. Creo que Manuel vio a Mercado poner el dinero aquí y Mercado le disparó para que no dijera nada. Mercado no era un hombre inteligente. Él escondió el dinero aquí y murió antes de que él pudiera decirme que el dinero estaba aquí. Él estaba en camino a reunirse conmigo cuando usted lo detuvo, inspector. Él se saltó una señal de alto y yo no sospechaba nada. Le creo. Como le dije, Mercado no era un hombre muy inteligente. Estoy seguro que se asustó cuando usted lo detuvo. Por eso él salió huyendo. ¡Qué tonto! Y usted ha esperado todos estos años para obtener el dinero. Sí, y usted lo hizo posible al encontrar este cuarto. Señor Castillo, ahora ustedes dos, aléjense de esa caja. ¿Qué va a hacer si no le detenemos? ¿Pegarnos con su bastón? ¿Casi? Verán, este es un bastón hecho especialmente. Todo lo que tengo que hacer es presionar este botón y serán impactados por dardos adormecedores. Dormirán como bebés por horas. Es todo el tiempo que necesito ahora. ¡Aléjense de la caja! Baje su bastón, señor Buenaventura. Usted nunca va a huir. ¿Y usted quién es? Caballeros, quisiera presentarles a la señorita Benavides, la hermana de Manuel. Gracias por toda su ayuda, señor Castillo. ¿Significa esto que usted ha llamado a la policía o planea usted quedarse con el dinero? He pasado 40 años preocupándome y preguntándome por mi hermano desaparecido. Estaría tentada a considerar esos 250 mil pesos que están en la caja como un pequeño pago por esos años. ¿Tentada? Sí, pero solo tentada, señor Castillo. He llamado a la policía y están llegando. Usé el radio de su patrulla, señor inspector. Espero que no sea un problema. No, no, para nada. ¡Canallas! ¡Que los parta un rayo! ¡Este debería ser mi dinero! ¡Mi dinero! Tranquilo, tranquilo, Buenaventura. El dinero no le servirá de nada en la prisión estatal. Y eso termina el caso del cuarto secreto. ¡Caramba! ¿Van a juzgar al señor Buenaventura por el robo del banco aún después de todos estos años? Absolutamente. Y si Mercado estuviera vivo, él enfrentaría un juicio por el robo del banco y el asesinato de Manuel Benavides. Pobre Manuel. De alguna manera no es justo perder la vida sobre algo con tan poco valor como el dinero. Creo que por eso la Biblia dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero. ¡Miren, es el inspector! Hola a todos. Estaba en el barrio y pensé en visitarlos. Quiero disculparme por no confiar en usted, señor Castillo. Si le hubiera considerado un aliado en lugar de un enemigo, este caso se hubiese cerrado antes. Está bien, no le culpo. Por cierto, inspector, ¿qué va a pasar con el dinero? Será devuelto al banco donde pertenece, pero sé de fuentes muy certeras que el banco lo donará a beneficencia. Bien, parece que todo tuvo un final feliz, después de todo. ¿Lo crees, Tomás? ¿No te parece, Juanca? No estoy seguro. Ahora tengo un cuarto en mi taller que funciona como un constante recordatorio de cómo la codicia lastima a la gente. Incluso a personas inocentes, como Manuel Benavides y su hermana. Es difícil estar feliz al respecto. Tienes razón. Pero si no podemos estar felices, al menos sabemos que aprendimos algo muy importante. Eso espero, Tomás. Eso espero. No es el final feliz al cual estamos acostumbrados aquí en Odisea. Pero no todas las lecciones nos hacen sentir bien, particularmente cuando se trata de la avaricia. ¿Sabías que la Biblia habla claramente sobre el dinero y lo que sucede cuando la gente se obsesiona con él? El rey Salomón dijo, «Quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas, nunca tiene suficiente». Y Jesús dijo que no podemos servir a dos señores. Debemos de elegir entre Dios y el dinero. ¿Significa que debemos de odiar el dinero? No, pero sí significa que el dinero es solamente una herramienta. Nunca debemos amarlo o convertirlo en la cosa más importante de nuestras vidas. Si te gustaría escuchar episodios pasados de Aventuras en Odisea en tu reproductor de MP3, puedes descargarlos ingresando a aventurasenodisea.com. Hay una pequeña tarifa para usar este servicio, así que asegúrate de consultar con tus padres primero. Nuevamente, el sitio web es aventurasenodisea.com. Además, tal vez quieras recordarle a tus padres que Odisea se mantiene al aire gracias a los donativos de nuestros oyentes. Estaríamos muy agradecidos si ellos nos pudieran ayudar. Hay una sección especial en nuestro sitio web principal, enfoquealafamilia.com, para contribuir con este ministerio. Aventuras en Odisea es una producción de Enfoque a la Familia.